El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Desde el principio de todos los principios, desde que el hombre comenzó a caminar este mundo, existió algo que llamaron Dios o dioses, sol, luna. Pero también Belcebú, diablo, noche, luna, truenos. Desde el principio, el bien y el mal. Siempre ganó el bien. Bien. Así comienza La Neurona, un programa en el que tendremos deportes, espectáculos, noticias verdaderas, locas y de las otras. Esto es La Neurona. Muchísimas gracias, queridas amigas y amigos. Gracias, Leo. Gracias, Álvaro, por estar ahí. Che, qué encanto, mira. Y justo el cumpleaños que más me gusta. No sé, ¿por qué sé yo? ¿Hay alguna de Charlie? Esto está muy alto para mí, este micrófono. A ver. ¿Eh? Esperá, que lo bajo un poco. Uy, la puta madre. Bueno, no, la verdad es que tuve un día espectacular. Gracias, gracias. ¡Viva, viva! Ahora vamos a tomar un par de birras. Álvaro no toma, no. Sí, un par de birras. Y gracias porque Álvaro no toma. Ya dice que dejó el alcohol hace mucho tiempo. Me tomaba una cerveza allá en Uruguay de hostia, ¿no? Hay una muy rica. Pilsen. Patricia. Dios mío. Esa Patricia debe ser. Bueno. Digo yo, no sé. Bueno, señoras, señores, hola, hola, hola, hola, hola, hola, estoy como loco. Sí, hoy me escondí en un lugar. Sí, pero y no tenía ¿eh? No tenía que fumar, así que no fumé nada. Estoy bien, tranquilo. Hoy cuando venía para acá, tardé hora y media, dos horas, porque estaba ahí en Vergara, en Morón. Ah, la pelota. Sí, ahí en la autopista estaba todo cortado, estaban los muchachos de Malvinas. Y bueno, saludé, les dije, compatriotas, valientes, pero hay de todos, ¿eh? No solamente es soldados de Malvinas, sino están los otros también. Están los que cobran, están los que no cobran, y están los que no estuvieron nunca en ningún lado o estuvieron cerca del asunto, pero bueno, así que hay varios pillos también. Pero bueno, eso es este tema de otra cuestión, porque en todos lados se cuecen habas. Qué feo, no me gusta la haba. Y la chaucha menos. ¿Qué tendrá que ver? ¿Qué tendrá que ver la chaucha? No me gusta. ¿Chancho? Bueno, la chaucha no me gusta. ¿Qué querés? Lo hacen así en ensalada con papa hervida y mayonesa. Señoras y señores, esto es La Neurona para todos ustedes. Y estamos a todo ritmo, a todo vapor, porque qué bolón que nos viene en todos lados. Es una cosa que no se puede creer. Pero bueno, este es nuestro país y tenemos que bancarnos algo. Así que vos dale. La Neurona te informa, te divierte y te sirve el vermut. Me llegó un mensaje, ahora lo voy a leer, ¿eh? Ahora lo voy a leer al aire. Capaz que están puteando, pero bueno, ya estoy acostumbrado. Puedes llamar al 0237-466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359. Y el miércoles pasado me olvidé de mandar un saludo a mi amigo Pablo, que es hincha de River. Sufrió con la selección, sufrió con River, sigue sufriendo con River. Y si no me mandaste un saludo, mirá, dijiste esto, esto, esto. Y me dijo todo el programa, digo, pobre chabón. Lo que tuvo que sufrir y no le mandé un saludo, un abrazo grande, que debe estar ahí en el box sin rayo, saltando la soga y hablando con más, bueno, habla más de lo que salta, pero bueno, ya es un problema de él. Y me dijo que sí, me iba a mandar un, iba a llamar, pero dice que digo rápido el teléfono. Es mentira. 466-6559. Si no te, ¿otra vez? Bueno, no, te digo el otro que tengo, al 15-65-59-57-56. Ese es fácil, ese es fácil. Sí. Bien, vamos a comenzar con las noticias del día, que no por ser del día de la mañana sean viejas, porque algunas cositas tenemos aquí adentro de nuestra computadora, de nuestros estudios. Tenemos la televisión prendida, ahora están pasando la propaganda de una chica que está moviendo la cola vestida de verde. Aguacer, no sé qué cosa. Bueno, no importa. Bueno, al maestro Amor, el maestro Amor, digo, está preso. Tanto cariño que tiene para entregar este hombre. No. Sí, sí, sí. Este, el gurú riojano está acusado de violación. Así nomás te lo digo. Ah, la pelota. Sí, es un. ¿Qué más? Otros 6 gremios le compraron a la mafia los a la mafia de los remedios. Sí, acá no específico. Sí, a la mafia de los remedios, que tengo 3 notas de distinta índole para leer después y analizar. Además de los bancarios, figuran como clientes de la droguería sospechada los gremios del turf. Sí, ¿no viste que los caballos tienen los ojos como desorbitados? Yo pensé que era, claro, yo pensé que era la fusta. ¿Viste cuando le pegan con la fusta que se tac tac le pegan? Pero no, aparentemente no sé, bueno. Prensa de Buenos Aires, lotería, viste que no te lo puedo creer. Lotería también, lotería también. Por eso los números que salen tan locos, viste, que cualquier cosa. Vos le jugás al 22 y te sale cualquier número. Así no podemos ganar nunca. Bueno, los que quieran ganar, apúrense. Ahora en la primera tanda van y juegan al 54 si quieren ser ganadores. Yo no lo voy a jugar por cábala. ¿Eh? Al 54. No puedo decir al 54. No voy a decir que cumplo años hoy. ¿Y cuántos? Claro. Bueno, aquí tenemos los gráficos, los municipales, municipales de Avellaneda y aeronavegantes, que son los que van en las aeronaves. Por eso son navegantes, ¿no? Se me traba el. Tiene el volumen acá. Se me traba en nuestra mesa de trabajo. Sigo. La FIP, el operativo de Clarín, después lo vamos a. Renunció un involucrado en la intimidación, dice. Sergio Mancini dejó el cargo de subdirector. ¿Y por qué no renuncia el director también? Sí, lo debe haber mandado el director. Digo, me parece. Es una sospecha que tengo, ¿eh? Pero lo digo yo, Oscar Martín Rayo, que no tiene nada que ver con. No me crean a mí tampoco. No. Bueno. De su área salió la orden de inspección. Ah, porque el director debe tener otra área. Otra vez. Basta, nena, no te rías. Cayó fuerte la llegada de turistas extranjeros al país. Pero no es por los choreos. No es por eso. Bajó el 39% respecto a 2008. Fue por la gripe A y la crisis mundial. El choreo, los secuestros, express, todo eso no. No, eso es. No le da bola el extranjero a eso. Claro, le roban una cámara, ¿qué me importa? Voy y me compro otra. Me sale más barato inclusive acá, me compro 2. ¿Y qué? Bueno, otro paro, bueno, el paro de subte fue de 14 a 17. El centro, les comento, en la zona de Congreso fue un pandemonium. Los colectivos doblando por cualquier lado porque tenían que que cortarse, porque la zona de Congreso hay Bartolomé Mitre, Junín y Uriburu y toda esa zona, doblan por Uriburu, todos los que venían por Bartolomé Mitre, y sabe Dios a dónde terminaría. Es una vuelta. La pelota. Sí, no, es terrible. Pero bueno, yo obviamente agarré por otro lado. No viene donde está el Bolonqui. Ya después me tocó, viste, me castigó acá, me castigaron acá la gente de Malvinas. Sí. Bueno, ley de medios, el kirchnerismo quiere retener el control hasta el 2013, qué feo. Escuchame, si ya estamos con la ley, te vamos a dar un poco de bola. No te vamos a dar quórum, van a votar igual, pero no es así, me parece. Escuchá, es porque el organismo que reemplazará al Confer, el oficialismo podría tener hasta 5 representantes. O sea, la ley la hicieron ellos. No es que pusieron, si son 6-3-3. No, 5 nosotros sobre 7. O sea, 2 que nos van a decir. Van a decir no. Al divino revés. Acá dice sí. Hasta 5 representantes sobre 7. Es lo que dice el periódico, señor. ¿El periódico miente? Bueno, después me dice cuántos son. Y todos con mandato por 4 años. Como si fuera el presidente de la... Bueno. Este punto apareció ayer sorpresivamente en la propuesta del gobierno. Así que, dale. Diputados con escándalo, el oficialismo avanza y hoy busca que se vote. Estaban, bote también se le dice en Centroamérica a los tachos de basura, el bote, pero este va con el es una cosa de loco. Bueno, un argentino tocando el cielo. La torre nuestra, sí, no podemos hablar de fútbol. No se murió, no. Juan Martín del Potro, en la Copa de la Abierta acá tiene la copa en la mano, es una réplica, porque la copa verdadera sé que le van agregando los nombres y esa queda ahí en la estantería y ahora tiene una hojalata, sí, viste. Pero es importante ganarlo, Sí. Claro. Bueno, está posando acá en el legendario Empire State. Straight no State. Bueno. Bueno, el Gordo Valor. El Gordo Valor es un ladrón importante, no se anda con chiquitas. No. Sí, está acusado de robo y de otros delitos. La plata que hizo ese muchacho. Bueno, en cualquier momento va a aparecer en alguna lista. Pues está libre. Está libre, claro. Cuando esté. No, eso es otra cosa. Estoy detenido por ser quien soy. Estoy detenido por ser quien soy. Porque está acusado de robo también. Ah. El chabón. Bueno. Pero ese día yo era víctima y venía secuestrado por unos delincuentes. Le cortaron, iba a ir a chorear él, pero le cortaron el mambo, como se dice, y lo encanaron a él. Estaba todo golpeado, todo en una lacra. Pues mándame algo. Una cosita así y después venimos, dale. La noticia está... Está, che. ¿Y la noticia? ¿Dónde está la noticia? La neurona. La intención es lo que cuenta. No, es que quiero volver para atrás. Alguien me estaba mandando un mensaje diciéndome feliz cumpleaños. Y me quedé ahí, apreté cualquier cosa. Bueno, después lo leo. Discúlpame, muchachito. Bueno, dale. Bueno, vamos a ir al primer tema de la tarde y después tenemos acá en el programa un invitado. Vamos a presentarlo. Primero vamos a presentar el tema, vamos a escuchar el tema, vamos a escuchar la propaganda. Yo te estoy diciendo todo, ¿viste? Todo lo que ya sabes que tenés que hacer, es increíble. Y vamos a presentar a un profesional y vamos a estar charlando de temas muy importantes. Este tema es muy importante. Bueno, mándame el tema. Dale. El tema que hoy con que vamos a empezar hoy tiene la voz muy parecida a un admirado mío, que es John Fogerty. Pero este aquí que no es John Fogerty, es Tom Fogerty, el hermano. Digamos, está John Fogerty, Tom Fogerty, Douglas Clifford y Stu Cook. Esto era Creedence. Bueno, le agarró la viaraza y dijo: yo me voy de Creedence. Y se fue. Él fue, Tom, el hacedor, digamos, de que se junten dos bandas que había en ese momento, y de ahí salió Creedence. Más adelante voy a seguir contando estas historias de este grupo también. Hoy vamos a escuchar a uno de ellos, el hermano mayor de John Fogerty, ya fallecido hace unos años. Vamos con el tema

Seguros Generales Julio Figueroa, operamos en todos los riesgos con las mejores compañías de plaza. Jolie 1096 esquina Luján, Paso del Rey Sur, teléfono fax 0237-463-0683. Wormac de Daniel Alegre, equipamientos comerciales y bazar gastronómico con las mejores marcas, balanzas, cortadoras de fiambre, heladeras, etc. En sus dos direcciones, Altagracia 386 y su nueva dirección, Avenida del Libertador 1090 Moreno, teléfono 0237-463-8855, Nextel 580-4682. Toda la información. Toda la información. No entra en dos horas. Así que antes de apretarla, la dejamos afuera. La neurona. Chicken, chicken, chicken, chicken, chicken. 466-6559 o al 1561-540359 y si no al 1565-59-5756. La señorita, señora o ambas cosas que me mandó que me mandó el mensaje, escucha cuando hablo, nena. Sí. Bueno, Cecilia, gran valor. Gran valor. Ah. Esos ojitos de... tiene unos ojitos muy malignos. Muy malignos. Siempre te mira así. Yo no sé si no ve bien o te está midiendo. Y te está pensando cosas. No. Sí, no, no. Es terrible la chiquita. Bueno, escúchame. Cecilia, una compañera de la radio que está los sábados de 13 a 15 horas. Lo escucho cuando quiero. Estado de coma. Estado de coma. Yo no sé si le habrán puesto por un tema de... de Spinetta. Me salen unos gallitos que, oye, oye, digo, parezco el pollo Claudio. Hay un tema de Spinetta que se llama Estado de coma. La mujer quemó el corpiño, no sé qué dice, bueno, está como loco. ¿Eh? Sí, bueno. Habíamos escuchado a Hold On Annie May, que vendría a decir agarrala, o tenémela, o... Y obviamente... ¿Chancho? Bueno, qué sé yo. Yo no hice la canción. Yo no la inventé. Señoras, señores, ahora vamos a pasar rápidamente a... Vamos a hacerle un par de... Como son todos de Virgo, hoy lo que estamos... Por lo menos dos somos de Virgo. Así, ¿vos? Bueno. Pero tenés cuerno. ¿Qué tiene que ver? No, por el signo. Por el signo. Ah. ¿Anduvo bien el campamento? Espectacular. Bien. Me encanta cuando la gente la pasa bien. Bueno, vamos a empezar con Géminis. Elabore conceptos que en otro momento había improvisado. Toma partido en una disputa, externa. O sea que no es, ¿no? Viene de afuera el asunto y vos te metés y decís, no, pero yo pienso que, por ejemplo. Pero también tiene valor para reconocer sus errores. Esto de reconocer los errores en Géminis. ¿Te parece? Géminis es medio complicado. Bueno, vamos a Leo. Busca equilibrio y comunica sus deseos. Comunica sus deseos. El resultado de un esfuerzo grupal le da nuevas opciones laborales para su trabajo diario. ¡Chancho! Bueno, qué sé yo. Vuelve a intentar. No sabemos qué. Bueno, seguir participando, una cosa así vendría a ser. Vamos a Virgo. Emprende una nueva marcha y observa caminos alternativos para sus proyectos. Para sus proyectos. No, porque hoy venía así en marcha, venía, ¿no? Hice una nueva marcha porque hice otro camino para agarrar la autopista. Claro, ahí me demoré un poquito después. Está bien, me salió bien, ¿eh? Tengo proyectos, ¿eh? Tengo proyectos. Bueno, sí. Tengo buenos proyectos. Escucha, ¿qué te pasa? Hoy no escuchás, hoy, vida. No me vas a repetir. Una buena intención merece respuestas que impulsan lo creativo. Bueno, vamos a ver. Esperemos que me ayude. Vamos a Capricornio. Bien, vamos a Capricornio. Hora de hacer una pausa que inspire confianza en los otros. No sé, Leo. Vos fijate. Qué sé yo. Eso es complicado, es complicado. Hay prioridades que no debe dejar de atender. Resuelva situaciones que no son claras. O sea, Álvaro era de Sagitario, Escorpio. El otro. Certezas en las que aún confía. Gracias por regalarnos lo que nos regalaste, Aldo. Albo. Aldo, ¿por qué Aldo? Álvaro, cualquier cosa. Bueno. escucha esta. El éxito en sus gestiones alza el nivel de su trabajo. No sé. A la pelota. Sí, calzoncillos de no sé, qué sé yo. Cumpla con las promesas y exprese sus ideas en un ámbito adecuado. Ojo, no en cualquier lado. Tiene que ser un lugar que vos diga acá. Acá no. No, acá no. Y acá no vas a traer las máquinas de coser. Podría, ¿no? Bueno, dame algo. Neurótico, neuralgia, neumático, neurus, neumann, Nicole, neurona. La neurona, la palabra justa en el momento indicado. Bueno, señoras y señores, vamos a pasar al segundo tema de la tarde y vamos a esperar que la música fluya en mis oídos y en los de ustedes para yo poder contar esta historia. Dale. Dale, arranque, que yo hablo. No lo escucho, ¿eh? Ah, si subimos un poquito porque empieza así con un nivel muy bajo. Vos dale rosca, ahí estamos. Salud, compañero. Ya voy a ir a tomar, ¿eh? Bueno, vamos a lo que nos atañe. Este tema fue grabado por dos maestros de la guitarra. Uno, andaluz, Paco de Lucía. Y el otro, norteamericano, Aldi Meola. Uno con una guitarra con púa, ¿no? El otro con los deditos. Fue grabado en vivo y después le voy a decir de qué se trata este tema, cómo se llama y cuándo fue grabado. Esto se llama Sonata en Si Menor. Escúchenlo, canal derecho Aldi Meola y canal izquierdo Paco Lucía. ¿Viste vos? ¿Viste? Esto es así. Que arranque de nuevo, que toquen y que se desangren. Thank you.

siempre nos hace unos mates. Bueno, estamos con él. Lo veo un pomo. Con él, claro. Es un psicólogo social. Psicólogo social. Vos sabés cómo es mi memoria. Walter. Siempre lo digo mal el apellido. Preséntese, don Walter. ¿Qué tal, Oscar? Feliz cumpleaños. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Para los que nos están escuchando. Mi nombre es, bueno, es Walter, soy psicólogo social y mi apellido es Bengoa. Bengoa. Bengoa. Por eso. Bengoa. Ah, por eso. Bengoa, claro. Bengoa, compartir. Claro. Bueno, vamos a hablar, haceme un paneo de tu actividad social para que los oyentes sepan de qué se trata este... Bueno, yo puntualmente empiezo laburando hace 10 años en el campo de las adicciones, puntualmente en la asistencia, para una fundación que se llama Fundación Reencuentro. Y bueno, ahí en el laburo en adicciones, en estos 10 años uno empieza a ver otro tipo de deterioro, otro tipo de drogas, otro tipo de situación en el contexto social. La problemática se va complejizando, ¿no? Y entonces, uh-huh, a partir de esto empiezan a surgir de parte mía la necesidad de hacer laburos en prevención en el marco de la escuela, de largar este proyecto, darse cuenta que es un proyecto personal, uh-huh, junto a una psicóloga, en función de generar espacios para los adolescentes, espacios para las familias, en función de trabajar en la prevención, no solamente del tema de las adicciones, sino de patologías varias, ¿no? Trastornos alimenticios, fobias, que son todas productos de, digamos, una sociedad y de un tiempo y de una época que nos toca vivir, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Esto no está ajeno a la situación social, política, económica que estamos atravesando, ¿no es cierto? Si el sujeto está situado y atravesado por una vida familiar, por una vida social. Yo te hablaba recién de la diferencia del paciente de hace 10 años, te llegó un paciente con obra social, de clase social media, o de clase social trabajadora. En aquel momento no existía la villa que existe hoy, existía, digamos, el barrio obrero, donde si bien había problemas de adicciones, había recursos culturales, recursos de estudios, de obras sociales, de trabajos, de padres que tenían... proyectos que se podían proyectar, que podían trabajar, que podían hacer, digamos, herramientas y sostenerse desde varios lugares, ¿no es, uh-huh, cierto? Y hoy por hoy, claro, nos encontramos con un adicto más complejo desde ese lugar porque, claro, tenemos familias totalmente fragmentadas, padres de familia sin laburo, los pibes cuando ven esos padres hacen vacío, no encuentran el sostén, no encuentran el apoyo, y esto hace a la problemática mucho más compleja. En algún momento hemos tenido una charla con vos con respecto a Gusto, ¿no? ¿Te acordás que hablado, digamos, toda esa juventud que se movilizó, que si bien había un consumo de marihuana, había una forma de pensar en cuanto a la confrontación del gobierno, la confrontación de la guerra, la paz, una idea de la sexualidad, una idea del cuerpo, uh-huh, eran, digamos, sujetos pensantes, ¿no es cierto?, sí. Productores de cambio, y hoy por hoy estamos, digamos, en una situación mucho más aguda donde los chicos quedan totalmente estereotipados, fragmentados, donde no hay una posición, digamos, de rebelarse ante algo, que sea la ley, que sea el poder, que sea un gobierno y demás, sino que tiene que ver con la autodestrucción del sujeto mismo, ¿no? Claro, sí. O sea, esto es producto de, tiene que haber alguna causa, ¿no es cierto? O sea, sobre todo los padres, ¿no es cierto? Que... no digamos todos, pero la gran mayoría es lo que se ve, ¿no es cierto? Que al no tener trabajo, no tiene el plan social o hace changas, o todo depende del tipo de dignidad que tenga o haya tenido el padre también, porque hay de todo en esto. Pero son, me parece, los más, los que no tienen rumbo, no tienen futuro y a lo mejor tampoco les a mí importa en lo mucho. Personal, algo que me está jodiendo mucho es la estigmatización de los adolescentes, ¿no es cierto? Esto de el adolescente, viste, ves un adolescente y te tenés que cruzar de vereda porque los medios te bajan línea constantemente, te van a chorear, te la van a poner, te van a matar, no les importa nada. Y también es una forma de hacer pantalla para tapar negociaciones y transacciones de otro tipo, que tiene que ver con una cuestión de negociaciones del poder, con negociaciones de los políticos. Estamos imagínate que la generación de adolescentes, ellos, las tres últimas generaciones estuvieron atravesadas por crisis importantes. En el conurbano de Buenos Aires se encuentra, digamos, el sector más afectado en cuanto a la pobreza, en cuanto a la exclusión, ¿no es cierto? Entonces, uno piensa un marco más generalizado. Acá no hay respuesta del Estado en cuanto al proyecto, no hay respuesta del Estado en cuanto a dar un trabajo, una educación, una salud. O fíjate que si repasamos un poquito el sistema educativo, vamos a encontrar que hoy por hoy la escuela es un espacio para ir a comer, ¿no? Es decir, claro, es un espacio para ir a estudiar, para aprender. El tema es que, claro, si los chicos aprenden, si los chicos tienen información, esto hace un sujeto pensante, y al sector que gobierna, al sector que tiene el poder, no les conviene que los pibes piensan, les conviene que los pibes vayan a comer a la escuela, ¿sí? Entonces se arma todo un entramado que es mucho más complejo, ¿no es cierto? No hay proyecto, hay un padre que, no sé, depende de un plan trabajar. Es decir, hay un dicho que dice esto de, che, ¿por qué no te enseño a pescar en vez de darte pescado? ¿No es cierto? Claro. ¿No? Esto me parece, bueno, es bíblico. Esto me parece que estaría mucho más bueno, ¿no es cierto? Entonces, hay un entramado en el cual el sujeto se encuentra situado en una situación familiar compleja, ¿sí? Casos de chicos donde los padres están detenidos, casos de chicos que las madres se prostituyen. Digamos, estamos hablando de casos extremos, ¿no es cierto? Sí, claro. Ante una situación de depresión y de frustración, ¿no? Porque el Estado no logra, vuelvo a insistir, plasmar un proyecto, un sistema educativo que plantee un sujeto pensante, productor de cambio. No, hay que estigmatizar a los adolescentes, esta es la política, el adolescente te roba, te chorea. Y yo, en estos espacios que hemos abierto, ya sea en el espacio este que Darse Cuenta, hacemos grupos de adolescentes y uno le da un espacio a los pibes y tienen un vuelo, tienen una capacidad, tienen unas ganas de producir, y justamente la estrategia política es acotar esos espacios. Fíjate que desapareció la cancha de fútbol. Totalmente. Digo, como una actividad barrial. Hay algunas, pero ya los chicos no van tampoco. Los centros culturales que se están cerrando en Capital. Sí, eso es un problema, que ya, si está llegando a Capital, ya estamos muy mal. El sistema de educación fue cambiado en Provincia de Buenos Aires, no en Capital. Falló hace muchos años, ni bien el primer año, segundo año, se vio que esto no iba, y nadie trató de solucionarlo. Con el agravante que los padres van a defender a sus hijos, en el sentido, en el peor sentido, digamos, de defender a... ¿Qué pasó? No van a preguntar qué pasó, por qué esta nota o por qué, y si no estudió o esto o lo otro. Van a decir, mi hijo no se merece esto, sabiendo que se lo merece. Entonces, como que se potencia el problema de la educación. Esto es una cuestión de ir desligándose de las responsabilidades, ¿no? Es decir, bueno, total, la escuela desliga la terminó. Responsabilidad del padre, el padre desliga la escuela, yo como ciudadano desligo la responsabilidad de la policía que no me da seguridad, y así nos vamos como pasando la pelota, ¿no? Y nadie, no hay liderazgo, no hay alguien que agarre la pelota y diga, bueno, che, a ver, juntémonos, unifiquemos criterios, pensemos, tratemos de producir un cambio. Hace falta una cuestión de liderazgo y de unificar ciertos criterios y tratar de no tirar la pelota afuera. Yo creo que todos somos responsables en algún grado, por supuesto, en algún lado hemos fallado. Yo como padre soy responsable de la crianza de mi hijo, de la formación de mi hijo. Como psicólogo social soy responsable de si bien que uno labura para sostenerse y pagar las cuestiones cotidianas, también un compromiso social de poder, claro, generar espacio, de poder generar sujetos pensantes. Bueno, esta es la propuesta, ¿no? Que uno ve que se obstaculiza, que no se promueve, que no se estimula, porque vuelvo con esto de que a ciertos sectores no les conviene que nos juntemos, que nos agrupemos, que pensemos, y que de alguna manera uno lo ve con el tema de la radiodifusión, con el tema de la televisión. Sí, por siempre se está cambiando de tema y primero a la selección, después del potro, ahora ya vuelven al asunto de la radiodifusión. Y siempre estamos en veremos y no se concreta nada. El público está ocupado en otra cosa. Y esto es algo totalmente, a ver, generacional. Vos fíjate en la época de los militares, con el tema del mundial, tapar la cantidad de desaparecidos, tapar las atrocidades que estaban haciendo. Claro. Entonces todos estábamos en la pantalla, Argentina campeón. Fíjate que Ciudad Oculta es una villa que, digamos, los militares levantaron estos paredones para que la gente que venía a ver el mundial, los extranjeros y demás, uh-huh, no vieran la miseria, la pobreza. Uh-huh. Esta tendencia de ocultar, ¿no es cierto? Y bueno, un poco la propuesta sería que hay detrás de lo que nos están mostrando, ¿no es cierto? Es decir, no solo detenerse en el árbol, sino poder llegar a mirar el bosque, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a cortar aquí un cachito. Vamos a ir a un tema. Qué feo, que no me gusta. Si vamos a un tema musical, me parece feo, no me gusta. ¿Cómo puedo decir, Leo? Bueno, después me decís. Tiene una gran inventiva. No le importa. Él no le importa. ¿Eh? Vamos a ir a un tema musical. Después vamos a seguir hablando de estos temas. Un rato más y qué sé yo, poneme el tema. ¿Está sonando? Estoy sordo hoy. Poneme un cachito más fuerte. ¿Puede ser? Si usted lo dispone, porque a veces lo tutea, a veces no. Bueno, sí. Estoy en la Mississippi. ¿Y qué pasa? Hoy es 16. Entonces, ¿cómo se llama el tema? 16. Lo elegí porque me gustó el número y me gusta el número y aparte es el día de mi natalicio. ¿Se dice así? No sabe. Nacimiento. El nacimiento. A él le gusta decir nacimiento, yo digo nacimiento, porque para eso es un profesional. Yo le tengo que dar bola al profesional, si no, ¿para qué estamos acá? Chicos, en un rato estamos con todos ustedes, nosotros vamos a seguir festejando, tenemos un par de birras todavía que bajar, así que bueno, vamos a seguir con eso. Dale arranque, dale comienzo y dale a toda rosca, dale. Salía, no me di cuenta, yo venía en caída. Colegio Juan 23, inicial, primaria, secundaria, computación, materias extraprogramáticas, inglés, formación religiosa, folclore, campamentos, laboratorio. Desde 1973 en Moreno. Teléfono 0237-466-1550. Almacén y todo suelto Joaquín, en Paso 745. De lunes a sábados, de 8 a 13.30 y de 15.30 a 22 horas. Los domingos, de 9 a 13 horas. Paga tus facturas hasta las 22 horas. Recarga tu celu solo con tu número de teléfono. Casa Lista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909, Moreno. Teléfono 0237-462-1199. Seguros Generales Julio Figueroa. Operamos en todos los riesgos con las mejores compañías de plaza. Jolí 1096, esquina Luján, Paso del Rey Sur. Teléfono fax 0237-463-0683. Wormac de Daniel Alegre, equipamientos comerciales y bazar gastronómico con las mejores marcas, balanzas, cortadoras de fiambre, heladeras, etc. En sus dos direcciones, Altagracia 386 y su nueva dirección, Avenida del Libertador 1090 Moreno. Teléfono 0237-463-8855. Nextel 580-4682. No se vende, no se alquila, no se permuta. La Neurona. Pensar no cuesta nada. No cuesta nada. No, eso lo aprendí de un disco de Box Day que se llamó La Biblia. Un famoso disco, no sé si ustedes lo recordarán. Y hay una parte que hace... en las guerras, cuando termina la guerra, viste, que ya empiezan a, ya se habían fumado, habían prendido un cigarrillo. Estaban no. Como, sí, sí, estaban como locos. Bueno, acá me manda, yo supuestamente debería saber quién es el que me manda el mensaje, pero como no me puso, soy fulanito, bueno, dice, Oscarcito se puso serio en su cumple. Y qué bien que hace, ¿no? Qué bien que lo hace, que es una cosa totalmente distinta. Ah. Muy feliz cumple. Vamos arriba, Cito, me pone. ¿Eh? Me trata muy cariñosamente. Cito. Bueno, no sé si... Por ahí es Juan, ¿eh? Porque tiene una onda Juan esto, ¿eh? El tal Juan que no sé quién es, pero no importa. Bueno, muchas gracias por desearme feliz cumpleaños. Gracias a Cecilia por darme un consejo de que ojalá que mantenga las neuronas. Bueno, tengo una. Tengo una y gracias a Dios. Bueno, seguimos con Walter, nuestro invitado que hoy se pudo dar el lujo de venir a este programa, este prestigioso programa. ¿Eh? Y si no me hago propaganda yo, ¿quién me va a hacer? ¿Te parece? Y sí, linda, vos sabés cómo es esto. Bueno, acá tengo una nota que todavía no la he leído, la tengo ahí. La tengo ahí reservada para algún momento. Y bueno, y este es un momento, dice, los centros de atención... A los drogadictos no dan abasto. ¿Cuál podría ser un motivo? Que hay muchos drogadictos, hay pocos lugares, hay poco espacio. ¿A qué se debe? O todo, no sé. Sí. Lo contrario a adicto es proyecto. Y proyecto. Un poco lo que veníamos hablando es la falta de proyecto. Cuando hablamos de drogadependencias, hablamos de tres instancias. El uso, el abuso... Y la dependencia. El uso es cuando generalmente un chico ocasionalmente tiene un contacto con la marihuana, por ejemplo, ¿no? Un cumpleaños de 15, fuma, qué sé yo, lo usa como un medio de socialización, como un medio de desinhibidor, de bajar ansiedades, pero no hay dependencia acá. Si este chico encuentra un proyecto, ¿sí? Llámese un estudio, una formación, y se empieza a enganchar con otro tipo de actividades, bueno, quizás nunca más vuelva a recurrir a usar algún tipo de sustancia. Hay una cierta población que pasa al abuso, ¿no? El abuso es ya cuando los chicos están ahí llegando al fin de semana, arrancan el viernes, el sábado, el domingo, ya hay una búsqueda en el efecto, en la relación con la droga. Y se empiezan a hacer digamos diferentes cócteles, por así llamarlo, marihuana, claro, pastilla, artán, reinol, pepa, ácido, vino, y si empiezan a combinar con diferentes sustancias, y acá es donde de alguna manera ya no se puede sostener por ahí algunas cuestiones como hacen al laburo, al estudio, a algún proyecto, poder sostenerlo, y entran en un cuadro de dependencia donde, bueno, la droga empieza a ocupar todos los tiempos de la vida social, la vida familiar, la vida en pareja, la vida laboral. El tema de, por ejemplo, los centros no dan abasto, ya estaríamos hablando de chicos que están en una situación de dependencia, porque tanto el uso como el abuso se puede tratar en forma ambulatoria, en centros, claro, donde atención psicológica, grupos de contención y demás. Acá están hablando de las internaciones, o sea, estamos hablando ya de un caso, digamos, agudo o grave, que tiene que ver ya con la internación de un paciente. ¿Cuáles son las causas? La vamos a reducir en factores familiares, uh-huh, en factores sociales e individuales. El adicto es el emergente de una familia enferma. En las entrevistas que uno tiene con los chicos, a ver, yo la manejo, yo la piloteo, me drogo porque me cabe, porque me gusta, uh-huh, está todo bien, lo hacemos con todos los pibes. Hay una cuestión de naturalización del consumo de marihuana y ya hasta la legalización misma. Pero siempre se habla de un sujeto enfermo, nunca se habla de, ah, sí, es legal y esto es sano. Siempre se habla de legalización y de sujeto enfermo, ¿no? Claro, o sea, claro, que en algún punto, a ver, esto de fútbol para todo el mundo, ¿sí? Sí. Fumá porro en tu casa que está todo bien. Y bueno, faltaría que legalicen la prostitución y ya me quedo en casa mirando el fútbol, fumando un porro y volteándome una puta. Uh-huh, ya está. Ya está. Y esto hace a la fragmentación. Esto la vida misma sería eso. Esto de replegarse, ¿no? No, uh-huh, juntarse, no andar pensando, a ver, cambios, confrontaciones, el repliegue, ¿no es cierto? A ver, estoy totalmente de acuerdo que un pibe no tiene que ser penalizado. Ser tratado como un delincuente si tiene un caño encima, ¿no es cierto? Claro. Un porro encima. Uh-huh. Aclaro el porro porque caño se puede confundir con fierro, que el fierro, sí, se puede confundir con arma, bueno, sí, etcétera, sí, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, me di cuenta. Esto es una ecuación lógica, digamos, ¿no? Pero está todo encadenado. Pero son también los léxicos, ¿no? Claro. El otro día estaba entrevistando a un pibe y me dice, no, yo me levanto a la mañana y me voy a laburar. Y va a meter caño el chabón. Y el chabón está convencido que va a laburar. Va a laburar. Son códigos cambiados, ¿no? Valores cambiados. Sí, bueno, ha habido ladrones y ladrones. El gordo valor, ese sí labura. Y justo lo enganchan que lo habían secuestrado. Dice él, bueno, no sé, habría que ver. Pero el tema este de la legalización y todo este tipo de cosas confunde a los chicos. Porque ellos dicen, nada, si está todo bien. ¿Te ven fumando en la calle? No, digo, no te equivoques. Esto lo puedes hacer en tu casa. Sí. Todo depende de la edad. Un chico de 20 años es un chico de 20 años hoy día. Años atrás ya era un muchacho que ya tenía 3 años de laburo mínimo, digamos, cuando había trabajo, ¿no? En la década del 70, que todavía más o menos había trabajo, había oficios. Entonces, si no había un colegio industrial, es como que no existía el país. Hoy todos los chicos no tienen donde... ¿Para qué voy a estudiar industrial? ¿Para estudiar ingeniería? Sí, ¿de qué voy a trabajar? ¿Dónde? ¿Qué sé yo? Es bastante complicado el tema. Vamos a ampliar de un ratito todo esto. Anotarlo en tu cabeza. Yo ya me olvidé, pero bueno, eso es así. Me hizo así. Esto quiere decir que tenemos que ir a La Plata porque si no, no nos pagan. A mí me pagan para hacer este programa. No te creas que yo lo hago gratis. Bueno, listo, nadie me cree, todos se están riendo ahí atrás, claro, es mi cumpleaños, me festejan todo lo que digo. Ok. en un ratito estamos con todos ustedes. Hoy está saliendo lindo, me gusta hoy. Por fin algo serio en este programa. Dale. Señores pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa, ¿cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer.

World Mac de Daniel Alegre, equipamientos comerciales y bazar gastronómico con las mejores marcas, balanzas, cortadoras de fiambre, heladeras, etc. En sus dos direcciones, Altagracia 386 y su nueva dirección, Avenida del Libertador 1090 Moreno, teléfono 02-37-463-8855, Nextel 580-4682. Almacén y todo suelto Joaquín, en Paso 745, de lunes a sábados de 8 a 13.30 y de 15.30 a 22 horas. Los domingos de 9 a 13 horas, paga tus facturas hasta las 22 horas. Recarga tu celu solo con tu número de teléfono. Colegio Juan 23, inicial, primaria, secundaria, computación, materias extraprogramáticas, inglés, formación religiosa, folclore, campamentos, laboratorio, desde 1973 en Moreno. Teléfono 02-37-466-1550. Casa Lista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909, Moreno. Teléfono 02-37-462-1199. Seguros Generales Julio Figueroa, operamos en todos los riesgos con las mejores compañías de plaza. Jolie 1096 esquina Luján, Paso del Rey Sur, teléfono fax 02-37-463-0683. La Neurona, un programa que siempre se cuelga, un programa que siempre se cuelga. Cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga. Hoy estoy así. Bueno, vamos un poquito a la historia antes de entrar otra vez en y redondear un poco lo que estamos charlando con Walter sobre esta problemática. Espero que pueda venir en algunos del programa. Vamos a ver si es posible según las tareas que hace, porque tiene muchas tareas. Tiene que limpiar, lavar, bueno. Eso es la parte personal. Polifemo se armó después de la disolución de... Cuando se separa Sui Generis, quedó Juan Rodríguez, que era el baterista de Sui Generis en ese momento, cuando hacen la despedida en el Luna Park, algún día voy a hablar de eso, estuve ahí. Y Rinaldo Raffanelli, que era el bajista también de Sui Generis. Y andaba suelto David Lebón y formaron Polifemo. Sacaron un disco y un simple, que el simple estaba este tema... Suéltate rock and roll, y del otro lado están Vamos tranquilos, nena, que cantaba Rinaldo Raffanelli. No está en ningún disco, pero yo lo tengo. Bien, vamos ahora, después de esta pequeña historia, de estas lindas anécdotas, vamos a seguir hablando de este tema, ¿no?, que estábamos hablando recién. Sí, algo que me gustaría por ahí dejar como presente, ¿no?, o en claro, esto cuando yo te planteaba de que el adicto es el emergente de una familia enferma, uh-huh. Y un sujeto atravesado por un contexto social y demás, es decir, nosotros vemos la adicción como una respuesta sintomática, ¿no es cierto? Uh-huh. Vos fíjate que en los medios te pasan a los pibes fumando paco, en la villa, fumando sí, sí. paco, acá fumando paco, acá drogándose, acá... Y se toma como, digamos, que el problema es la droga, ¿no es cierto? Sí. Mi familia fue destruida por la droga. Si una familia está bien constituida, la droga no tiene lugar en esa familia, ¿sí? Entonces, pensándolo desde ahí, hay que sacar la idea de que la droga es el problema, ¿sí? El problema es otro, ¿sí? El problema es otro y tiene que ver con estas cuestiones sociales que hablábamos, con esta... vacío social, con esta falta de proyecto, con esta falta de propuesta, con una educación más sólida, con un trabajo para todos los padres de familia. Esto hace a una mejor educación, hace a que nuestros hijos puedan criarse con otro tipo de herramientas, con otro tipo de recursos, y a la hora de tener que encontrarse, digamos, de tener que decir sí, no, esto me cabe, esto no me cabe, tener cierta confianza, cierta seguridad en sí mismo como para decidir y para elegir, ¿no es cierto? Claro. Entonces muchas veces, claro, el periodismo amarillento toma, viste, lo mediático, toma lo dramático, y en realidad se está perdiendo de foco las reales causas de esta problemática, que son mucho más de fondo, que tienen que ver, ya vuelvo a insistir, con cuestiones que tienen que ver con lo familiar, con lo social, y demás, ¿no es cierto? Yo digo, una pregunta, ¿no? Si hubiese más trabajo, la gente estuviera, o la familia, o los padres, o los, digamos, y las madres también, porque hoy día si pueden trabajar los dos mejor, ¿no es cierto? Sería un principio de solución, y obviamente a partir también de la educación. Educación, trabajo y salud, sí, totalmente. Sí, sin dejar afuera la salud, claro. Habría que abordar esos focos. Esos focos va a ser lo que reduzca, digamos, este desborde que hoy se encuentran en las instituciones, no pudiendo encontrar lugar para albergar a los chicos. Uh-huh. Porque la familia va a contar con otros recursos, van a contar con otro tipo de herramientas. Pero vuelvo a insistir, todo esto hace a una sociedad igualitaria, una sociedad solidaria, una sociedad de igualdad, sí, de hermandad, de fraternidad, que justamente son valores que se están perdiendo, que no se le está dando lugar, porque esto hace justamente a la fuerza, hace al pensar, al producir, al cambiar. Vos fíjate que los adolescentes son un eje de cambio, siempre lo fueron. Uh-huh. Y hoy por hoy están, digamos, líneas muy claras donde no quieren que el adolescente plantee un eje de cambio, ¿sí? Sino que quede sometido a cierto sector que gobierne y que tiene el poder y que los pueda manipular y manejar fácilmente, y bueno, y de hecho lo puede hacer porque al no tener una educación, al no tener una formación, al no tener un laburo, al no tener un sustento, un sujeto que no se ve plasmado en un proyecto, que no se ve plasmado en algo que ha podido producir y realizar, es un sujeto vacío, carente, uh-huh, carente de posibilidad de proyectarse, ¿no es cierto? Sí, creo que es un grupo minúsculo el que sigue todos los pasos, ¿no? Jardín, primaria, secundaria, universidad. Es un grupo muy muy pequeño para la enormidad de chicos que están el en chico, banda, ¿no? El chico que hoy está estudiando en la escuela pública, cuando llega al terciario, a la facultad, a la hora de decidir su carrera, fracasa, no entran los pibes. O sea, vos fíjate, todos los años, uh-huh, la nota de todos los diarios y de toda la televisión es que, no sé, cantidad de pibes que quedan afuera porque no están a la altura de las exigencias académicas, uh-huh, ¿no es cierto? Y esto es responsabilidad del Estado, que no está pudiendo dar educación. Vuelvo a insistir, el tema es una política de contención, no hay que leer, de asistencialismo. Porque no es entre líneas, es directamente cuando leemos esas noticias, ¿no? De que, bueno, entraron, qué sé yo, 10, 8, de 100 o de 50 o lo que sea. El Estado se tiene que dar cuenta de eso. Que no son los chicos no estudian. Cuando vos estudiaste y llegaste a ser abogada, abogado, lo que sea, un profesional, estamos hablando de los políticos, ¿no? Vos estabas en otra cosa. Estamos hablando hace 40 años atrás. Y el país era totalmente distinto, para bien o para mal. Pero todo eso se fue destruyendo por las cuestiones que decís vos, porque necesitan gente que no una, piense. Una educación privada, si está, una escuela secundaria está en los 300 pesos mensuales, uh-huh, más o menos básico, hay más caros también, ¿no es claro, cierto? Vos imaginate, tenés dos o tres pibes, ya tenés una luca. Sí. Y el alquiler, el morfi, si no podés mandar tu pibe a la escuela privada. No. Sí, que por ahí le puede llegar. Bueno, pero la del Estado no te da una opción como para, o sea, no te prepara de la manera que te tienen que preparar, porque entre, no sé, que le caiga mal a algún director o directora, le dicen a los maestros no tienen que pasar, porque sí, no quieren tener problemas, ¿no es cierto? Docentes, porque la orden viene de más arriba también. Los docentes hacen lo que pueden. No hablo bastante de los docentes, hablo de los directores que le tienen que decir a sus maestros o a sus profesores que esto es así, y está el que lo hace y el que no. Y más de una maestra lo sabe, se ha comido una piña. Entonces esto no es así para mí. Entonces no aprende, no se beneficia ni el chico, ni el colegio, ni la maestra, ni el Estado. ni el futuro del chico, que es lo más importante, para sí, después futuro, tener un Estado futuro, fuerte, futuro inteligente y que sea pujante, que tenga otras ideas, no otras ideas, no sé si hay otras ideas. Creo otro que vuelo, todo, otro vuelo. Está todo inventado ya en otro política, vuelo. Pero si no, si del Estado mismo no parte una ideología homogénea, no, porque somos federales y por eso allá en Jujuy es de una manera, en Córdoba es de otra, en Neuquén es de otra, ¿y por qué? ¿Por qué todavía siguen enseñándonos que el 25 de mayo llovía con el paragüite, qué sé yo? ¿Por qué no enseñan la historia como es realmente, desde chiquitos? Entonces después se les facilita un montón de cosas a los chicos. No hablo de matemáticas, pues es una materia exacta, entonces es más lógica que otra cosa. Pero la historia también es una. Y ya partiendo de esas bases, se perdieron los valores de la escarapela, de la bandera, del himno. Todos los valores patrios y nacionales no existen, es muy muy chiquito, no. Yo acá conozco un colegio, solamente un colegio que hace todos los actos, además lo hacen cualquier día. Y bueno, yo me acuerdo, y tengo que hablar desde mi experiencia también, caía domingo, íbamos el domingo, viste, el guardapolvo albinolado con la glostora a full, claro, la corbatita, cantar el himno o bailar el minué, porque me ha tocado bailar. A mí me gustó siempre estar arriba del escenario, porque era muy petizo, entonces, para que me vean. Pero es verdad, a lo mejor es, qué sé yo, le doy un poquito de alegría, pero realmente todo eso se ha perdido. Sí, y lo que jode, vuelvo a insistir, es que cuando se le da el espacio al adolescente, lo saben utilizar, Lo saben. Yo creo que sí. Sí, teniendo un alguien, una pequeña guía, mira, esto es así, así, así, te van guiando y lo que pasa pibes que, bueno, tienen capacidad. El adolescente que sale a la mañana a laburar para bancarse los estudios, ese no va a aparecer en la tele nunca, ¿me entendés? Obvio. Tiene que ser un bardo para aparecer en la tele. Exacto. Es esto, ¿no? Pareciera ser que para ser reconocido hay que saber llorar, el que no llora no ama, dicen. Claro. Claro. Entonces, bueno, pareciera que portarse mal, de alguna manera trae algunos beneficios. Entonces se hace toda una cuestión, digamos, una problemática bastante compleja. Yo creo que existe la posibilidad del cambio. Yo creo que todos desde la radio, desde su laburo, desde su función como padre, desde su función como hermano, de cómo puede generar pequeños cambios que hagan esto de poder tener una mejor calidad de vida, ¿no es cierto? Claro. Y no estar padeciendo y no estar siendo sometido a ciertas cuestiones. Yo lo que he visto es el odio que se ha creado. Sí, la lucha de pobres contra pobres. Porque esto es lo que vemos cotidianamente. O sea, medio pelo, qué sé yo, un autito, qué sé yo, tenés tu casa, podés mantenerla más o menos, un mes te puedes comprar un yogur más, por decirte, ¿no? Y los que menos pueden, ¿por qué vos sí y yo no? Desde que el mundo del mundo están los ricos y los pobres. Bueno, pero después están los que están en el medio. Entonces, como decís vos, la lucha del pobre contra el pobre. ¿Por qué vos tenés y yo no? Si mi vida no vale nada, la tuya tampoco. Ese es el pensamiento que tienen, bueno, los que salen de caño, como decías vos, ¿no? Es terrible. Es terrible, si estamos todos en la misma bolsa, hay que fijar la mirada hacia otro lado, hacia arriba. ¿Qué es lo que hacen los que están gobernando? Me dieron un... ¿O qué es lo que no hacen? Bueno, eso sería... ¿Qué es lo que no hacen? Bueno, sería bastante más hojas, ¿no es cierto? Claro. ¿Qué es lo que hacen? Es más fácil decir, porque son menos lo que hacen. Cada vez hacen menos y cada vez hacen menos. No hay presupuesto, y no hay presupuesto, y no hay presupuesto. Pero bueno, la AFA recibe su plata. Entonces la gente se tiene que dar cuenta que eso también está mal. ¿Mm? Sí. Porque esa guita se podría haber sacado para decir, bueno, che, ¿qué pasa con los hospitales? Bueno, a ver, y hablar con cada director de cada hospital. Che, ¿qué pasa acá? ¿Cuál es la problemática? Y no tenemos gasa, no tenemos alcohol. Y bueno, ¿pero por qué? ¿Qué es lo que pasa? La gasa no creo que se la lleven. Vos caes al hospital, tenés que caerte con el alcohol, con la jeringa, con la tela adhesiva, con... ¿Cómo es esto? Y esa responsabilidad del Estado. Es del Estado. No sé, a ver, la educación, la salud, claro, el trabajo. Es lógico. No, dame fútbol, dame un laburo. Dame un laburo que me pago la entrada para la cancha. Exactamente. Y si quiero pago, lo pago, lo veo por televisión, y si no quiero no lo pago y no lo veo. ¿Y qué me importa? como fue hasta ahora. Si estamos acostumbrados a eso. En cualquier parte del mundo, vos querés verte al partido, tenés que pagar. Claro. Está mal, está bien. Fútbol para todos, fútbol para todos. Se ve como el traste, se ve en los partidos. Porque no tienen la tecnología. Y ahora está la guerra esa, ¿no? Porque mejor se ve acá y hablan los que... Habla de fútbol, no hablé de si se ve mejor o tenemos los mejores periodistas. Fíjate vos, lo que estamos terminando de hablando. Ahora. Sí. Nos quedamos fuera del Mundial. Nos quedamos fuera del Mundial. Bueno, toda esa consecuencia... Basta. Basta. ¿Te está tomando el pulso? No, está todo. Se le está yendo la presión al muchacho. No, me estoy poniendo negro. Tengo la camisa negra. Bueno, Walter, ¿tenés más tiempo? ¿Te querés ir? ¿Qué querés hacer de tu vida? Ay, ay, ay. No, vamos a quedarnos. Bueno. Hasta las 9 nos quedamos. Dale. A ver, mandame la música. Mandame eso. Dale. Lo espero. La neurona. No es la única. Es la última que nos queda. La última. Bueno, este es un grupo canadiense, nacido en los años 69, 67, por ahí. Que hizo temas muy importantes, tanto melódicos como testimoniales. En Canadá también hay indígenas, la gente que es dueña de su tierra, digamos, ¿no? La verdadera. Y ellos también tenían un problema y tienen reservaciones como Estados Unidos, como tenemos nosotros. El otro día estaba charlando con un muchacho y me dice, no, lo que pasa es que los indígenas no se adaptan. ¿Cómo que no se adaptan? ¿Qué me estás diciendo? ¿Que son idiotas? No, porque me empezó a dar su idea, ¿no es cierto?, sobre los indígenas. Yo creo que están totalmente capacitados para estar... tienen tanta humildad, esa gente, tiene tanta humildad, que ni sabe que son pobres. Siempre vivieron así, entonces no saben que hay otras cosas. De una reservación, por ahí salen dos, salen abogados, salen actores, salen... ¿Y por qué los demás no? Porque están en una reservación. Bueno, de esto se trata este tema que se llama Comparte la Tierra, que algún día voy a contar voy a contar de qué se trata la letra exactamente. Disfrútenlo. Have you been around? Have you done your share of coming down? Different things that people do. Have you been aware? You got brothers and sisters who care about what's gonna happen to you in a year from now. Maybe I'll be there to shake your hand. Maybe I'll be there to share the land that they'll be giving away when we all live together. I'm talking about together now. Maybe I'll be there. Shake your hand. Maybe I'll be there to share the land that they'll be giving away when we all live together. I'm talking about together now. When the paper landed in your yard, do you know their names? Can you play their games without losing track and coming down a bit too hard? Oh, maybe I'll be there to shake your hand. Maybe I'll be there to share the land that they'll be giving away when we all live together. I'm talking about together now. Maybe I'll be there to shake your hand. Maybe I'll be there to share the land that they'll be giving away when we all live together. I'm talking about together now. Yeah. talking about together now. Maybe I'll be there to shake your hand. Maybe I'll be there to share the land that they'll be giving away when we all live together, together, together. Shake your hand. No, I'll be standing by to help you with your worries. Shake your hand. No more sadness, no more sorrow, and no more bad times. Shake your hand. Every day coming sunshine. Mac de Daniel Alegre, equipamientos comerciales y bazar gastronómico con las mejores marcas, balanzas, cortadoras de fiambre, heladeras, etcétera. En sus dos direcciones, Altagracia 386 y su nueva dirección, Avenida del Libertador 1090 Moreno, teléfono 0237-463-8855, Nextel 580-4682. Almacén y todo suelto Joaquín, en Paso 745, de lunes a sábados de 8 a 13.30 y de 15.30 a 22 horas. Los domingos de 9 a 13 horas, paga tus facturas hasta las 22 horas. Recarga tu celu solo con tu número de teléfono. Colegio Juan 23, inicial, primaria, secundaria, computación, materias extraprogramáticas, inglés, formación religiosa, folclore, campamentos, laboratorio, desde 1973 en Moreno. Teléfono 0237-466-1550. Casa Lista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909, Moreno. Teléfono 0237-462-1199. Seguros Generales Julio Figueroa. Operamos en todos los riesgos con las mejores compañías de plaza. Yoli 1096, esquina Luján, Paso del Rey Sur. Teléfono fax 0237-463-0683. Estás escuchando La Neurona. La Neurona. Por FM Moreno, estación de diversión. Bueno, chicas, chicos, esto es La Neurona para todos ustedes. Podés llamar al 466-6559 o mensajes de texto como nos están llegando al 1561-540359. Y como Cecilia, que sigue escuchando, es una fanática del programa, dice, ¿cómo se hace para devolverles la capacidad de proyecto a nuestros jóvenes? Ya que es lo único que hace que la vida tenga sentido. Recuerdo haber asistido a una marcha con presencia de chicos que en sus camperas decía, egresados 2001, desocupados 2002. Besos y feliz cumple. Muchas gracias, Ceci. A ver qué... Sí, resume un poco lo que venimos hablando, ¿no? La falta de respuesta del Estado en relación de generar espacios, ¿no es cierto? Y que obviamente hay una cuestión intencional de no generar espacios y, uh-huh, y de no habilitar lugar al proyecto, ¿no es cierto? Dentro del espacio este que yo te comentaba, darse cuenta que, sí, que es un espacio que estoy trabajando con una psicóloga. Estamos abordando a los chicos desde dos enfoques, ¿no es cierto? De darle un espacio para que puedan pensarse, para que puedan trabajarse, que puedan descubrir e indagar por dónde andan sus deseos y a partir de eso ver cómo encarar un proyecto de vida que se pueda sostener en el tiempo. Y lo que vemos es que los chicos necesitan ser escuchados, necesitan ser contenidos, necesitan ser ordenados, acompañados. Nosotros estamos teniendo los jueves a las 7 de la tarde un grupo de jóvenes que están en esta instancia de salir de la adolescencia, de terminar de tramitar esa instancia de rebeldía, de no saber qué es lo que quiero, de no saber para dónde voy y demás, y que tiene que dar ese paso a asumir una vida un poco más adulta y posicionarse uh-huh. desde la formación o desde lo laboral. Estamos haciendo un espacio a las 7 de la tarde, es un espacio muy accesible de los honorarios, porque es un espacio comunitario, fue pensado desde ahí. Uh-huh. Es coordinado por una psicóloga, también coordinado por mí como psicólogo social, y bueno, y ahí trabajamos con los chicos un poco cómo posicionarse, cómo proyectarse, indagar un poco en los deseos, laburar un poco en el tema de las frustraciones, las angustias, las ansiedades que ellos tienen, como para situarse en una situación y poder estar a la altura de esa situación, herramientas, recursos. Utilizamos dinámicas de psicodrama, utilizamos uh-huh. Intervenciones de psicoanálisis, y trabajamos mucho con el tema de los límites. Nuestros adolescentes tienen muchas dificultades con la aceptación de los límites. Sí, sí. Y bueno, estamos trabajando en estos espacios que te digo que a los pibes le das una baldosa y vuelan, realmente son capaces de producir y de generar. Yo estoy totalmente convencido de eso. El asunto de darle herramientas como para que puedan trabajar sobre eso, ¿no? Y salir de otras cosas. Sí. Nocivas. Sí. Teléfonos. Bueno, este espacio, Darse Cuenta, está en Ceballos 817, esto es acá en Moreno, 8 cuadras de la estación de Moreno. El teléfono es 15-62-90-27-79 o 15-44-10-0-7124. Dejamos el teléfono, igual el teléfono acá en la enfrente radio. Al Mariano, vendría a ser. Enfrente a la escuela Mariano Moreno. Uh-huh. Darse Cuenta, bueno, poco el abordaje es de lo... vemos cómo pinta, digamos, la familia, cómo pinta el joven. Ah, se dedican a pintar ayer, también. Sí, pintamos. Me aparece la sonrisa, le pintamos... Y si no, bueno, veremos qué hacemos. Claro, Es complicado. Pero lo que hacemos es... lo que hemos encontrado muchos resultados en el laburo interdisciplinario, ¿no es cierto? Ahí es para adolescentes, o sea, yo no puedo ir a ese grupo. Después de los adolescentes empieza un grupo de mujeres únicamente. Ahí puedo ir, entonces. Ahí podrías entrar. Claro, sí. ¿Cómo? Vos también tenés que ir, Ramona. Estamos haciendo un laburo para la mujer, un espacio para la mujer, para que también se pueda posicionar. La mujer uh-huh. también está siendo muy maltratada en el tema social. Uh-huh. Así que también estamos dándole un espacio a la mujer. Y te decía que lo que estamos haciendo es un laburo interdisciplinario. Generalmente los psicólogos y los psicólogos sociales hay una rivalidad, bueno, cuestiones de... Feo. Que me saca trabajo, que no me saca uh-huh. trabajo, que es mi campo de trabajo, ¿no? Que es mi campo de trabajo. Bueno, por suerte. Bueno, tienen que hacer una tipo así, una terapia y conocer sus límites, viejo. Y sí, claro. Es verdad. Y por suerte, bueno, con esta chica hemos aceptado que, a ver, yo como psicólogo social tengo mis limitaciones, que tengo un campo de trabajo y de intervención en el cual ella no tiene margen y que ella tiene también sus limitaciones. Es un complemento. Y nos vamos complementando, así, muy bien. Perfecto. Como usted lo dice. Y bueno, y estamos haciendo laburos interesantes de fobias, de trastornos alimenticios, de adicciones, y encontrando buenos resultados, ¿no es cierto? Pero siempre laburando con el pibe y con la familia. ¿Hay alguna edad límite del adolescente? ¿20 años? ¿O de qué edad arrancan? ¿14, 15 años? No, la adolescencia se maneja desde los 12 años. Y hay gente que está cumpliendo 50 años y sigue siendo adolescente. No sé por qué me viene a mí. No sé por qué. El otro me señala también. Aldo también dice, afirma así con la... Ah, no, está sí. escribiendo. No, sí, dice la otra también. Esto es una cosa que es espantosa lo que estoy viviendo. Es un momento muy triste de mi vida. ¿Te parece? ¿Qué te parece? Ya cumplí años de vuelta. Cuando me quiero acordar, ya cumplí de vuelta. Pará, cachito. Quiero vivir. Bueno, si tenés alguna duda, podés llamar. Walter se queda un rato más. Al teléfono de la radio 466-6559. Dejá de hacer ese movimiento con los dedos. O al 15-61-540-3559. O al 15-65-59-57-56. Podés mandar, tenés un montón de vías de comunicación que no son vías muertas, te vamos a tratar de contestar a lo que preguntes, qué sé yo. Si va a llover, si no va a llover, eso también estamos en las predicciones. Vamos a hacer la danza de la lluvia, un tema de Guess Who. No, te estoy... te asustaste, ¿eh? No lo tengo ese tema, lo tengo que conseguir, pero ya lo voy a conseguir. ¿Vamos a qué? ¿A la moneda? ¿Cortita? Bueno, dale. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los jóvenes son el futuro. ¿Y del presente? ¿Quién se hace cargo? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Dios quemó el pecado, lo borró, lo quemó, lo dejó blanco, como nieve, como espuma. Traemos una hoja parda, una hoja de violeta, una hoja redonda, una hoja estriada. Escritos en el aire, poesía y música para terminar el día. Martes y miércoles a las 22 horas en FM Moreno. Ruido Rebelde presenta Trastornados, asesinato en masa, hermanos de la mente, furiosa, miseria y muerte. Domingo 20 de septiembre, 18 horas puntual. Morena Bar, Piovano y Bullard, a una cuadra de la estación Moreno. Entrada general, 5 pesos más un libro educativo. Sobre campos de inconsciencia. La mejor música, escúchala en vivo y refrito. Aunque leemos. Recitales, entrevistas y música en vivo. Vivo y refrito, los jueves a las 22 horas, por FM Moreno. Estación de música. Por lo menos faltan 4 cosas. La neurona. Información que no necesitas en el momento menos indicado. Esto es así. ¿Ve? Yo tengo que apretar acá. Porque encima... estamos en el aire. No, estoy manejando con la izquierda el mouse. Ya no puedo con la derecha. No es que ya no puedo. Nunca pude con la derecha hacer algo. Y con la izquierda menos. No. Pero, sí, claro. Che, no sé. La verdad que... estamos pasando un momento importante en el programa. Yo todas estas notas que van a ser viejas la semana que viene, las voy a leer igual. Total, si la gente no sabe. No, no, ¿qué estás diciendo? Estamos todos no. Locos. No. A ver, ¿le interesa algo? Mira, esta de Ocaña. Esta está buenísima. Ocaña también vincula al empresario detenido con el titular del gremio bancario. Yo no sé. ¿A la pelota? Sí, no, estamos como locos. La ex ministra de Salud, Gabriela Ocaña, denunció la existencia de una relación muy estrecha. Muy cercana. ¿Es cercana? ¿O estrecha quiere decir que son como amantes o...? No. ¿Chancho? No, bueno, qué sé yo, uno no sabe. Porque la ministra, la ex ministra, digo, es así chiquitita. Y el otro es medio... Importante. Sí, yo lo conozco personalmente. Sáqueme la foto. Bueno, este señor Lorenzo es el presunto jefe de una mafia. ¿Te parece? No, yo no creo que... Para mí, lo están ensuciando. Lo están ensuciando a don Lorenzo. ¿Qué es este movimiento de la muñeca? Ah, no, pensé que estabas... Bien. Adulteraba medicamentos porque ahora lo descubrieron. Este se lo ha comparado con Chabrán, ¿no? Lo compararon con... Sí, habría aportado alrededor de $1,000,000 a la campaña de Cristina Kirchner. Esto lo quise remarcar acá en el 2007, ¿no? Y el titular del gremio bancario, Juan José Sanabria. Bueno. Habría que dejarle cerca una escopeta a este muchacho. Sí. Sí, de 2 caños, que no R. ¡Ah, la pelota! No, claro, que no R, 2 caños. No, porque $1,000,000 a la campaña. ¿Cuánta gente aporta? En todas las campañas hay gente que aporta para tal o cual. Esto no es significativo, pero Clarín es así. Sí. Claro, sí. Y bueno, el titular del gremio bancario, Lorenzo, según sostuvo Caña, manejaba todos los contratos de la bancaria. de los prestadores que daban servicios a los bancarios. Me río porque esa sonrisa ustedes se tienen que dar cuenta porque claro, porque él, Ocaña, Lorenzo manejaba todos los contratos. ¿Quién es el presidente de la bancaria? Juan José Zanola. ¿Y qué tiene que ver? Si usted es la directora del bancario y que se maneja todo y cada uno en su despacho, alfombrado y todo. Pero le ensucian a Zanola. Que yo no digo que sea trigo limpio tampoco. Yo no pongo la mano en el fuego por nadie. Ya las pongo yo por mí porque a veces me olvido y pongo la mano ahí arriba. Pero es una tontera mía, una tara que tengo. Sí. Esto me está chiflando acá. No, el público me chifla, no sé. Bueno. Vamos a ver en qué termina todo esto, ¿Qué tenemos acá? Ah, las personas asesinadas en General Rodríguez, ¿no? Leopoldo Vina, Damián Ferrón y Sebastián Forza estaban vinculadas a esta droguería. Lo que no quiere decir que sean amigos, porque fíjate cómo terminaron, pobre tipo, ¿no? Vaya a saber qué pasó con esto. Fue una tapa que quisieron poner con el asunto de la efedrina. La efedrina se usa en dosis mínimas, ¿no? Para ciertas medicaciones. ¿En qué va a terminar todo esto? Acá está, ¿ves? Lo definió como el Alfredo Jabrán de los medicamentos. Ahí toqué un botón que no tenía que tocar y se puso todo negro. No entiendo nada, bueno, no importa. Diego, ¿estás conmigo? ¿Estás conmigo? Pásame algo, dale. Neurona que se duerme es cartera. Che, tengo una noticia de Obama, Bueno, listo. Prorrogó por otro año el embargo contra Cuba. Por favor, las chicas que te llamen después. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Y si no, que me vengan a ver acá como corresponde. ¿Qué opinión tiene de Obama, don Walter? No, no me lo presentaron, no tuve... Nada, nada. No, bueno, está bien. Porque salió el otro día una noticia que la vieron con unos pantaloncillos a la mujer. Ajá, y sí, saltaron los ultraconservadores. Dicen, ¿cómo va a salir en pantaloncito? Es un calor de mil hostias, dejate joder. ¿Qué querés que se ponga? Pantalones. Todas las mujeres andan con pantalones, ninguna con vestido. No hay un común desacople, usted que es especialista en esto. ¿Por qué tanto pantalón? ¿Por qué tanto auto la mujer? ¿Te parece? 0 km. No, la mujer socialmente empezó a ganar espacio, empezó a ocupar otro tipo de espacio. Peligrosamente, diría yo. Sí, ha ganado un terreno bastante importante. Sin ir muy lejos, tenemos una presidenta femenina, mujer. Claro, sí, tenemos una presidenta mujer, no un presidente mujer, claro, está bien. No, se entendió igual, es una redundancia. Cuando uno es redundante no se equivoca. Sí. Impresionante, bueno. Dice, si el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, como ustedes ya saben quién es, prorrogó durante un año las medidas de embargo comercial contra la Cuba que se contienen en la ley de comercio con el enemigo. Si somos enemigos, somos enemigos. Informó la Casa Blanca. Esa, junto a la ley Torricelli, que es, no sabemos quién es, y la ley Helms-Burton, este era un turro, yo lo sé, lo conocí. ¿Sí? Yo no sabía lo que era. Conforman el conjunto de normas que configuran el embargo contra la isla. Yo cada vez que leo norma, me acuerdo de la cumbia esa, Norma Mía, ¿te acordás? No importa, no es muy importante. Bueno, por la presente determino que la continuación durante un año de estas medidas referentes... Claro, porque todos dijeron, chao. Se había... Así hacía don... Obama. Don Fidel. No, don Fidel. Porque él dice que tiene miedo que los de derecha de su país no lo dejen gobernar a Obama. Pero mirá, ahora le sale con esto que vamos a anularlo. No, vamos a prorrogar. Porque fueron, ¿cuántos años? ¿40 años? 50 años. 50 años que le hicieron el bloqueo. Y no en un año, en meses nos vamos a sacarle todo y vamos a darle todo. Tiene razón, vamos de poquito, le dijo. Claro, ¿qué quiere? Que yo te firmo todo. No, este, pero debe tener sus presiones el muchacho este. Salí de ahí. Salí. No, porque yo le hablo así a la computadora. ¿Te parece? No sé, a mí me parece que sí. Che, Ollarvide confirma que la relación entre el empresario detenido y el kirchnerismo. Yo no te puedo entender. Dice que confirmó que el empresario farmacéutico Osvaldo Lorenzo, detenido en el marco, no narco, que es otra cosa, en el marco, de la, claro, de la vinculada magia, la magia, no, magia. La magia de la televisión, mafia. Sí, usted dígame, corríjame, porque si no, no me corrige nadie acá. Este, claro, como loco malo, ando solo yo. Tenía su casa de fotocopias de cheques aportados a la campaña electoral, como había dicho antes, de Cristina Kirchner, por una suma cercana al millón de pesos. Y en el otro decía $1,000,000. ¿Se dan cuenta cómo se equivocan los diarios? El otro decía $1,000,000. Estoy... Adulteración de medicamentos, adulteración de información. Yo, acá me están haciendo algo, ¿eh? Acá, este, bueno. Este, ese material yo se lo giré a la doctora María Sebrini de Cubría, porque esta es Cristina la que habla. Cuando digo Cristina, Fernández. Ya saben quién es Cristina Fernández, nuestra presidente. Este, porque consideré que era un elemento de extremo valor, lo quiere cocinar, como para que la juez pudiera considerarlo, explicó Ollarvide. El juez ratificó. ¿Qué ratificó? Que en la causa de la por la detención de Lorenzo, que incluyó un gran operativo de 30 allanamientos, aparece un cierto vínculo de sospecho importante, la obra asociada de los bancarios liderada por el excelentísimo... ¡A la pelota! Juan José Zanola, hincha de Huracán, ¡guau! ¡Guácala! Ah, ganó San Lorenzo ayer, cambiando el ángulo. A 5 minutos. Bueno, ganó, ¿qué me importa? Sí. Bueno, cerebro, yo no te agrado, tú no me agradas. Pero vamos a hacer esto y luego seguiré matándote con cerveza. A neurona regalada, no se le miran los dientes. Tengo una noticia excelente, excelente para todos los homosexuales. Estoy chocho, me voy a tomar el alíscafo y me voy a ir a Uruguay. ¿Estás llamando por teléfono a Uruguay? Sí. ¿Tenés tu pareja ya? Ah, bueno. Uruguay, votan una ley para dejar a los transexuales cambiar sus documentos. O sea, uno viejo por uno nuevo, obviamente. El martes fue debatida en la diputado, dice. Y está así, salió mal esto. En la Cámara, habrá sido, querido decir, de diputado, ¿no? Ya había sido aprobada por el Senado, pero esto está chequeado, ¿eh? Como hubo cambios, deberá deberá volver a esa cámara. La semana pasada el Congreso sancionó una ley que permite la adopción a parejas homosexuales. ¿Estás por adoptar, Alvarito? ¿No? Bueno, qué sé yo. La Cámara de Diputados de Uruguay votará, ¿cuándo? Yo dije el martes, miércoles, mañana, jueves. Un proyecto de ley que permite a los transexuales cambiar su identidad en documentos y registros públicos. O sea, si vos te llamás José Antonio Alvarito, no, vos te lo dejás y total ya sos conocido, un viejo conocido. Este, bueno, pasás a llamarte María Marta, lo que sea, Washington. Por eso se pone Washington, Cesario, unos nombres ¿te raros. Parece? Sí, linda. Este, aunque la iniciativa ya pasó por el Senado y se descuenta que recibirá la venia de diputados, son todo bueno. Deberá volver a la Cámara Alta, ya que en el camino sufrió modificaciones. El texto apunta a personas que tienen una identidad sexual en conflicto con el sexo. Esto es importante, ¿no? Biológico, esto lo podríamos charlar en 3 minutos. Sí. No, hay que darle un programa a eso. Un programa. Bien. Bueno, entonces la semana pasada se eliminó en la Comisión de Constitución de Diputados un artículo que permitía modificar el nombre y sexo a los menores de edad. Bueno, queda con los mayores, pero por lo menos es un principio. El proyecto fija que, para concretar el cambio de sexo registral, no hay necesidad de cirugía de reasignación sexual y que la demanda debe estar acompañada por un informe multidisciplinario sobre identidad de género. Listo. Ya dije todo lo que tenía que decir y no me importa más nada. Y ¿usted qué opina? ¿Usted qué opina? Es un fenómeno, Leo. Usted sigue ahí nomás. Neurona prevenida, piensa por dos. Piensa por dos. Ok, ok, ok. Bueno, Walter, ha sido un placer que hayas podido venir. A ver. A ver si se puede leer esto. Salir, salgo. Listo, no hay nada. Bueno, por ahí tenemos un mensajito. Gracias por estar, Walter. No, cuando gracias. Quieras, sabes que puedes venir acá. Esta no es tu casa. gracias a vos. Es tu espacio. Es tu espacio. No, por favor, por favor. Un placer y espero. Sí. Sí, claro. 5. Ah, ¿cuál tema? El de ocho minutos. Hay dos. Humble Pie. Ya sabemos, yo soy como dos personas. Sí, hablo. Un mundo. Yo tengo un mundo en la cabeza que es un espera, que está llamando esto, a ver. Bueno, cortó. Llaman y cortan. Me hace acordar a mi teléfono. Bueno. Recordanos dónde está ubicado el teléfono. Igualmente me voy a quedar con la tarjeta y vamos a hacer un recordatorio. Bueno, Darse Cuenta es un espacio donde trabajamos diferentes conflictos, un abordaje interdisciplinario. Está en Ceballos 817, teléfono 1562-902779 o 1544-107124. Bueno, ya sabes, está justo frente al Mariano Moreno. Frente a la escuela Mariano Moreno. Vas a encontrar un cartel que dice bicicletería. Guardería de bicicletas. Guardería de bicicletas. Ahí tocas el timbre. Bueno, es una locura. Uno va a curarse. Y bueno, la locura empieza por casa. ¿Qué más que eso? Gracias, Walter. No, gracias a vos. Nos estamos yendo con un... ¿Qué pasó? Nos estamos yendo con Humble Pie. El miércoles que viene, te prometo que voy a contar la historia. ¿Qué es esto? ¿Qué me estás pasando? Por Dios. Che, gracias por el feliz cumpleaños que me está dedicando esa gente que está como loca. Lo vamos a mandar con Walter, que hagan terapia de grupo. En serio, pero de grupo, todo. Muchas gracias por estar ahí. Vamos con Humble Pie y el miércoles que viene les cuento la historia de este tema y del grupo también, porque tengo todo para contar. Dale. Chao, buen fin de semana, que la pasen bien y que gane otra vez San Lorenzo. Vamos.